corazón latiendo irá. El amor es tan lindo y tan frágil, si lo quieres aprende a cuidarlo. Ámalo, siéntelo, la sonrisa brillará en tus labios y en tus ojos habrás descubierto el amor. Latiendo.